nosotros no pagamos la línea. Nosotros, la medida que hicimos fue no cobrar boleto. Sábado por la tarde, la empresa paró la línea y se retiró de la empresa. Ah. Y en el día de ayer, a la tarde, acá el ingeniero Maffi tenía que venir con el fiscal, Marcelo Pacito. Vino el fiscal y mandó a un cuatro de copa y no vino él. Y no quisieron tomar servicio. Claro. Nosotros no paramos nunca la línea. La línea la pararon ellos porque no podía evitar la medida de no cobro de boleto. Exacto. Y te pregunto, Esteban, esto es del grupo Dota, es el que maneja la línea 60, ¿no es cierto? Sí, el grupo Dota. Que se maneja y es un grupo concentrado de transporte y hay una concentración fuerte, ¿no? Por parte de los grupos privados que manejan las empresas de transporte. Sí, es un grupo muy fuerte y que tiene aspiraciones a futuro de ser la única en el transporte. Lo digo porque me lo dijo muchas veces el presidente. Y dicen, la más fuerte va a ser la que se quede con la 60. Esteban, tiene más de 44 empresas de colectivo. Tiene más de 44 empresas de colectivo. Te saluda Julián. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Afónico, perdón. Sí, está bien. Quería consultarte justamente cómo ha sido la experiencia, si han tenido otro tipo de conflictos con la patronal y si han podido resolverlos de otra manera que como la que se está resolviendo en este momento, en realidad que no se está resolviendo en este momento. No, lamentablemente no. Todos los conflictos que tuvimos con ellos fueron así, porque nunca jamás, dieron marcha atrás ellos. Claro, no respetan las decisiones y la forma de movilización de los trabajadores. Nada, es una práctica desleal, una persecución antisindical terrible y sistemática hasta el punto de someter. Si se puede imaginar la mentalidad que tienen estos empresarios, no solamente acá. En otra línea del colectivo donde medianamente los compañeros se quieren unir para luchar, ahí mandan la patota. Tienen la misma patota y la hacen circular por toda la línea del grupo. Esteban, donde hay una rebelión, ahí mandan la patota. Imagino que hace años que venís trabajando en la línea 60 o que venís trabajando en la cuestión. Te pregunto cómo se ha ido con el correr de los tiempos, concentrando estos grupos de poder que se manejan de estos modos, ¿no? Con prácticas patoteriles y que no respetan incluso ni siquiera las conciliaciones obligatorias. Bueno, yo llevo 20 años a 60 y este grupo comenzó en los 90. Empezó con una línea, la línea 28, y de ahí no paró. Así que obviamente que ahí tiene muchos vínculos con gobiernos y con sectores ahí de poder que permiten de que se haga algo tan grande y tan impune, ¿no? Y poderoso. Claro. Y Esteban, ¿pasos a seguir? ¿Qué han resuelto? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Mire, la verdad es que nosotros estamos esperando a que venga la empresa y que diga que saquemos los coches. Si el compañero y los compañeros de predio están instalados, salimos a trabajar cobrando boletos. Si los compañeros siguen sin ser incorporados, salimos a trabajar pero sin cobrar boletos.